Saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, muy buenos días a la audiencia de La Pampa. Bueno, comentábamos hace instantes, en realidad es un tema que se viene siguiendo desde hace tiempo. Bueno, usted es una experta, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la cuestión previsional. Les preguntaría primero en términos generales cuál es la situación hoy en día de los jubilados en la Argentina. Es muy delicada y de hecho que de acuerdo a un informe de la Universidad Católica, de la UCA, confirma lo que precisamente nosotros venimos diciendo, lo que vengo yo prácticamente anunciando desde hace mucho tiempo. La situación de los jubilados en su gran mayoría son indigentes, aquel que cobra menos de 10.000 pesos, obviamente menos de 16.000 pesos, que es la canasta básica, es indigente, y la verdad que entre un 70-80% del universo de jubilados está cobrando por debajo de ese monto. Uh-huh. Así que y algunos por debajo de los 10.000 pesos, porque la gran mayoría cobra 6.394, o sea que son jubilados en estado de una situación de pobreza absoluta. Así que no lo digo yo, no lo dice el Frente Renovador, lo dicen también las estadísticas de la UCA, ¿no? Claro, qué doloroso. Es doloroso en la alimentación, en el tema de los medicamentos. Le han quitado los medicamentos gratuitos a las personas con enfermedades crónicas por cobrar más de 8.400 pesos o porque le figura algún auto a su nombre, que muchas veces los hijos por rencillas con su pareja y demás los ponen a nombre de los padres y se encuentran en esta situación tan violenta, que además no son autos de alta gama a veces. ¿Qué ese es el tema también, ¿no? ¿Qué tendría de malo que un jubilado tenga un auto de un modelo de 8 años, no. 9 años? ¿No? ¿Qué tendría de malo? Y para este gobierno tiene de malo. He escuchado a una gerenta o una secretaria del PAMI, que ya no está más, decir que tienen pobreza cultural los jubilados. Y la verdad que cuando desde este gobierno, funcionarios de este gobierno, llegan a decir eso, que tienen pobreza cultural, o que piden los medicamentos gratuitos y después van y se compran vestidos de 5.000 pesos. Yo no conozco a ningún jubilado, a ninguna jubilada que se vaya a comprar un vestido de 5.000 pesos si está enfermo. La verdad que no sé quién tiene pobreza cultural. Me duele mucho lo que piensan de nuestras personas mayores, que muchas veces algún jubilado, como me decía un colega periodista hace ya unos meses atrás cuando salió el tema de la quita de medicamentos, dice, con mi hermana le compramos un utilitario a mi papá para que trabaje haciendo flete, haciendo trabajo, porque gana 6.000 pesos. Uh-huh. Y mi mamá tiene una enfermedad muy grave y la medicación es muy costosa. Y la verdad que yo no puedo entender este gobierno que divide tanto. La grieta que ellos quieren quitar dentro de lo político la están acentuando dentro de los ricos y los pobres. O aquel que tiene mucha, mucha plata, o aquel que es indigente, que es lo que está logrando. Esa es la grieta real. Bien, ha sido como demasiado sencillo meterse, esto es ya una opinión personal, ¿no?, pero meterse con los jubilados, con el PAMI y demás, y llegar a esta situación que usted está relatando. Me refiero a que debiera haber habido una mayor resistencia política. Nosotros aquí consultamos, por ejemplo, con el titular del PAMI local, y él niega que haya habido una reducción, e incluso se explica que aquellos jubilados que puedan exponer su situación y que no pueden pagar el medicamento, se los sigue acompañando. Es decir, hay como una negación, ¿no?, de toda esta situación que está describiendo. Me encanta el discurso marketinero que tienen. Esta gente tomó en cuenta la situación del jubilado, que tiene que ir a sacar un turno para hablar con la asistente social, sentarse, como digo yo, en el banquillo de los acusados y demostrar que es inocente. Demostrar pobreza. Ir a contar toda su historia de su vida, ir a contar la verdad, lo que le sucede en su familia muchas veces, las miserias por las cuales están pasando, ¿es justo? ¿Es digno? Me parece que están muy equivocados. Si querían tomar una medida para aquellas personas que dicen, bueno, tienen yate, tienen aviones, que en los 5 millones de jubilados y el millón y medio, 2 millones que recibían los medicamentos gratuitos, encontraron 50 nada más que tenían embarcaciones y uno o dos aviones o avionetas. ¿Es justo, digo yo, que tengan que estar contando sus miserias? me parece que no tienen, no les da la cabeza, me parece que no tienen corazón, me parece que lo están demostrando a cada rato. Estuve en el Trébol, provincia de Santa Fe. ¿Qué me decía Susana, la presidenta del jubilado? Me decía, Mirta, está bien, usted le dice que pueden apelar y demás y justificar para que le devuelvan los medicamentos. ¿Sí, sabe cada cuánto viene un asistente social acá al Trébol? Cada 45 días. Cada 45 días y no alcanza a atender a todo el mundo porque hay diversos problemas, claro. No solamente los de la medicación. Entonces, ¿de qué me está hablando esta gente? Por favor. Bueno, es indignante. Aquí los centros de jubilados han salido a plantear esta situación que atraviesan con estos fondos congelados al año 2015, que son los que utilizan para comprar los bolsones de mercadería. Hoy acceden a muy pocos productos y los están necesitando. Eso es lo que nos cuenta. Sí, es cierto. Se lo plantea el doctor Casinotti, que escuchó muy atentamente, a pesar que está en un gobierno opositor. Fue muy cordial y muy consciente, a diferencia del doctor Regazzoni. Le planteé el tema de los bolsones de alimentos que cuestan, les están dando 184 pesos, que realmente de los 22 artículos tan solo pueden comprar 10 u 11, uh-huh. Depende. Sí. Bueno, dijo que iba a tratar de ahorrar en otros lugares y aumentar ese bolsón de alimentos. Le digo, ¿sabe lo que sucede, doctor? Le digo, he estado en Bella Vista, en provincia de Tucumán, en un centro de jubilados donde están entregando más de 100 bolsones. ¿Y sabe qué? Hay 50 en lista de espera. ¿Sabe lo que significa eso? Pobreza, hambre, necesidad de tener alimentos. Esto es lo que se está demostrando. Bueno, que iba a tratar de aumentar ese bolsón de alimentos. Ojalá lo haga. Por ahora le voy a dar la derecha, como digo, no me gusta ser de las que critiquen y que siempre esté todo negativo, sino simplemente darle la posibilidad de revertir lo que hizo el doctor Regazzoni en el año y medio que estuvo al frente del PAMI, que lo único que supo hacer es quitarle derecho a nuestros mayores. Vamos a ver lo que hace el doctor Casinotti. Voy a estar esperando ansiosamente que después de esa charla que él mismo me pidió tener conmigo para explicarme toda la situación y que iban a revertir y que iban a tratar de mejorar la situación de los jubilados, bueno, voy a estar esperando ansiosamente. Mientras tanto, los directores de los PAMI, de las UGL, que se pongan los pantalones, que se pongan a trabajar y que terminen con esto de llevar al jubilado a la mañana a sacar número para ser atendido por un asistente social, que primero verifiquen la situación y después le quiten los medicamentos. Primero que le digan, mire, usted tiene un campo, usted tiene una camioneta 4x4, usted está en una situación ostentosa, mire, le avisamos que lamentablemente no le vamos a poder mantener los medicamentos gratuitos, no quitarle los medicamentos y que después vengan a llorar, a decir sus miserias para demostrar que es inocente. Esto es lo que a mí me está indignando en todo el país. El ajuste con los jubilados. Me gustaría preguntarle qué piensa de, primero el nombre, ¿no? La pensión a la vejez, que viene a ser el reemplazo de las moratorias. Yo estoy en contra. En realidad la PUAM, Pensión Universal al Adulto Mayor, viene a reemplazar a la moratoria y bueno, lo que transforma es la pensión a la vejez no contributiva. Yo entiendo que está correcto que de alguna manera a determinada edad, como en los mejores países del mundo, se otorgue este tipo de beneficio. No estoy en contra de que se otorgue. Lo que estoy en contra es que mucha gente quizás no alcanza a cubrir los años de aporte. Entonces le dice, bueno, entre directamente a la PUAN, continúe trabajando hasta completar los años que necesita y no darle la posibilidad de cumplir con una moratoria, un plan de pagos, decirle, bueno, 5 años antes o comience a pagar los años que le falta y una vez que cancele le otorgamos el beneficio o lo que fuere, ¿no? O darle la posibilidad de la moratoria a que completen los servicios. Y el que no tiene ningún tipo de aporte, sí, mandarlo a la pensión universal a la vejez. No estoy en contra absolutamente de la pensión universal a la vejez. Estoy en contra que no le den posibilidad a aquellos que tienen años de aporte y que no le alcanzan a llegar a los 30, no le den la posibilidad de completarlos. Eso es lo que estoy en contra. Bien, bien. Y se extendería 5 años, ¿no?, para acceder a un beneficio, porque se va a 65 años. En realidad el hombre ya está en 65 años, la mujer tiene la opción, la mujer en verdad, igualmente hay que reconocer que las pensiones a la vejez en el mundo entero se dan prácticamente a esa edad, a los 65 años de edad, o sea, cuando uno no reconoció ningún tipo de aporte y se dan a esa edad. Tampoco voy a estar cuestionando la edad en que se otorgue el beneficio de la pensión universal, porque se está demostrando que se llegó a determinada edad y no tiene ningún tipo de aportes. Por el otro lado, la mujer, de todos modos, la ley ya establece que se puede jubilar a los 65 años, o sea, no es que no esté en la ley que la mujer se jubile a los 65 años. Tienen la opción de los 60 o a los 65, o a los 63 o a los 62, hasta los 65 años, vale decir que la ley ya lo prevé, no hay gran diferencia. ¿Hoy están accediendo a la moratoria aún hombres y mujeres? En realidad deberían acceder hombres y mujeres, solamente acceden las mujeres. Lo único que le decimos a las mujeres que realmente deben tener aportes con posterioridad al año 2003, porque si no, la moratoria sola desde el año en que cumplió los 18 años hasta la fecha no le alcanzan para cubrir los 30 años. Entonces, claro, sí o sí deben tener aportes después del 2000, porque recordemos que la moratoria es desde el año en que uno cumple los 18 años y se calcula el periodo hasta el 31 de diciembre de 2003. Entonces, si uno en realidad nació en una mujer nace en el año 60, y la verdad que los 18 años los cumple en el 78, del 78 al 2003 no cubre los 30 años. Esto es lo cierto. Entonces, sí o sí debe tener aportes con posterioridad al año 2003. Bien. Y en el caso del hombre debería estar figurando la moratoria 25.994, que lamentablemente, no sabemos por qué, porque se echan la culpa uno con otro, la ANSES, cuando van a calcular la moratoria del hombre, que pudimos incorporar desde el Frente Renovador, por lo menos hasta julio de este año, por un año, sale un cartelito que no está habilitado. Y entonces, ¿qué nos dicen? No, lo que pasa es que no lo habilitó la AFIP. Y lo cierto es que mandan al hombre, siendo que por ahí tienen algunos cuantos años de aporte y lo podrían complementar con la moratoria, directamente la mandan a la pensión universal a la vejez sin tener en cuenta que con la moratoria se podrían jubilar. Complicado ser jubilado en Argentina, sin dudas, Mirta. Muy complicado. No queremos llegar, tiene mala fama, ¿no? Por eso el tema de ser jubilado. Tiene mala fama, no se les tiene respeto, no se los dignifican. Recordemos que los jubilados de hoy son los que trabajaron y aportaron 30, claro, y 40 años para que los gobiernos de ese momento administren el dinero y le paguen a los jubilados de ese momento, y ahora que les llegó a ellos el turno, son todas complicaciones. Siempre fue problema el tema jubilatorio. Pero la verdad que en estos últimos años comenzaron a quitarles derechos, y en este último año y medio, la verdad que directamente es como que falta que habiliten una ciudad tipo gueto y los manden todos a un mismo lugar para ver que la ciudad es toda linda, es toda joven, es toda con riqueza cultural, no pobreza cultural, como dijo alguna funcionaria del PAMI, y se vean todos lindos, hermosos, bellos, y no ver la necesidad, la pobreza, la lágrima, el dolor, de padecer una enfermedad que no eligen padecerla y tener que sufrir para conseguir los medicamentos y poder pagarlo. Hoy muchos de los jubilados priorizan comprar los medicamentos antes que su propio alimento. Más de uno me dice, me voy a dormir con un mate cocido o con un té con leche, pero prefiero comprarme la medicación. Esto es lo triste y esto es lo doloroso. El marketing es lo que estás resumiendo. Una última y cierro con esta. Sos una trabajadora, aparte de los medios, comprendés perfectamente cómo funcionan. ¿Te parece que está debidamente visibilizada esta problemática? No. Sabemos. Los medios con el gobierno anterior mostraban las riquezas del gobierno anterior, y los medios con el gobierno muestran las riquezas de este gobierno. Y la realidad de los jubilados casi ni se muestra. Alguna que otra vez, como se mostró este matrimonio de Lomas de Zamora, que después de 4 horas los destrozaron, los lastimaron. Entonces es mostrar la inseguridad y a este matrimonio lastimado. Pero mostrar las necesidades de los jubilados no se muestra. Mirta, te agradecemos. Te mandamos un saludo desde Radio Kermés en La Pampa. Gracias. No, gracias a ustedes por sí visibilizarlo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Estamos hablando con Mirta Tundis acerca de la situación de los jubilados. Saben ustedes que ella es una experta en esta temática, ha trabajado ampliamente en el tema. Hoy es legisladora del Frente Renovador y hablaba acerca del PAMI con duras críticas hacia las políticas del Gobierno Nacional. Las 40 en Radio Kermés.